pero sí tiene un cierto aliento poético. Uh-huh. Otros trabajan el microrelato de otra manera. Eduardo Galeano, por ejemplo, claro. Se juega más para la anécdota. Claro. Pero mis textos son de todas maneras también muy narrativos, ¿no? Pero claro. Sí es cierto que corre un poco de poesía por debajo. Claro, que remite ese primer libro que después no volviste a publicar poesía. Creo que ya habíamos... No, nunca volví a publicar. Sí escribí, ajá, pero nunca volví a publicar. Bueno, un misterio, ¿cómo llenar los nuevos poemas de Ana María Schubert? Igual hoy vas a leer microrelatos después. Sí, hoy voy a leer microrelatos. Bueno, muy bien. Y novelas también, leí por ahí que tenés varias inéditas, por lo menos dos. No, varias no. Una. Una sola. Una inédita que va a salir el año que viene, sí. Que se llama Hija. Hija, ajá. Sí. Esa la va a publicar en MC. Bueno, ya seguramente por ahí te invitamos de nuevo para que hables de esa novela. Buenísimo. Y... bueno, Temporada de Fantasmas se editó primero en España, ¿es así? En sí. Esta editorial que es Páginas de Espuma. Así es, y sí. Que ahora está editando en Argentina. ¿Cómo fue la experiencia de ese traspaso? Bueno, fue el primer libro que yo publiqué en España. Fue muy importante para mí y fue una buena carta de presentación. Y en España me llaman la reina del microrrelato. Me inventaron un título de nobleza. Qué bien. Que yo acepté encantadísima, por supuesto, porque además muy distinto, digamos, cómo se manejan ciertas cosas, los códigos, ¿no? Acá y en España. Uh-huh. Acá, si un periodista me dice, bueno, y si te decimos que sos la reina del microrrelato, ¿vos qué vas a contestar? Yo tengo que contestar con extrema modestia y decir, claro. No, qué barbaridad, cómo se les ocurre, y qué sé yo, y es lo que corresponde. Uh-huh. En España, si yo llego a decir así, al día siguiente voy a ver un título que diga, Ana María dice que sus minificciones no tienen la relevancia que le dan. Ah, claro. Porque lo toman todo literalmente. Claro. Entonces, nada de modestia. Me dijeron, y si te decimos que soy la reina del microrrelato, dije, ya quiero mi cetro y mi corona. Muy bien. Sí. Bueno, además, alguien en otra entrevista que leí por ahí te hablaba de la herencia de Silvino Campo, de Bioy, sí. y de Borges, digamos, sí. ¿No? Que, bueno, que vos pensás que también ellos escribieron, tienen zonas de microrelatos, aunque sí, el género no haya estado en ese momento. No solo tienen zonas, sino que Borges y Bioy publicaron la primera antología de microrelato de América Latina en el año 53, solo que no se llamaba microrelato, ellos le pusieron a la antología Cuentos Breves y Extraordinarios. Claro. Y son todos cuentitos que empiezan y terminan en menos de una página. Exacto. En esa época se le decía cuento brevísimo. Claro. No se le decía microrelato. Microrelato es un nombre de los últimos 20, 25 años, uh-huh. Un nombre inventado por la crítica. Quizás un poco, suena un poco en latín, la gente dice, ¿qué es eso de microrelato? Y en realidad todos sabemos, porque en Argentina hay una tradición muy fuerte. Claro. Borges, Bioy, Silvino Campo, Cortázar. Quien haya leído Historias de Cronopios, claro. Y de Famas sabe lo que es el microrelato. El microrelato, exactamente. Claro. ¿No? Bueno, te cuento que vamos a estar escuchando algunas canciones que Piero compuso con José Cherkasky, porque José Cherkasky, que además de ser un muy buen periodista cultural, entrevistó una vez a Atahualpa Yupanqui, al Cuchi Leguizamón. Es poeta, publicó un libro recientemente por la Universidad Nacional de Rosario y va a estar este martes en el Centro Cultural de la Cooperación hablando, leyendo poemas de ese libro y además hablando de algunas de estas canciones que compuso con Piero. La primera que escuchamos en la editorial es solo de Piero, letra y música, pero las que vamos a empezar a escuchar a partir de ahora son letras de José Cherkasky y música de Piero. Por ejemplo esta, que se llama Coplas de mi país, donde aparece la voz de Mercedes Sosa. En la voz, porque esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque esta puerta del río país le apuñalaron el sol, ay país, país, país. El suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra? ¿Cómo le cuento a mi gente, París, lo que pasa en esta tierra? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras, hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país. Que saber mirar. Y después, cuando yo canto, que me lo llaman protesta, ¿cómo contar lo que pasa por mi gente y su pobreza? ¿Cómo cantar lo que pasa, país, mi gente y su tristeza? País, país, oh, país, país, país. Hay país, país de nubes, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que yo pienso de vos? País, lo que yo siento con vos. Que a mi patria la fundaron a golpes y a cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron? Callaron, país, a machete y a balazo. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, ay. Ahí están las coplas de Mi País, de José Cherkasky, con música de Piero, cantados por Piero y Mercedes Sosa. Y seguimos aquí conversando con Ana María Yuba, que estuvo hace poco en Islandia. Estuviste ahí presentando un libro tuyo que se habló en islandés. Sí, una cosa increíble, porque bueno, simultáneamente salió mi libro en islandés y me invitaron a un festival literario internacional que se hace en Islandia, uh-huh, una vez por año, donde yo era la única hispanohablante. Ah, mira. Sí, eran casi todos escandinavos y anglosajones. Uh-huh. Sí. ¿Y consiguieron un nigeriano, pero que vive en Estados Unidos, y consiguieron un iraquí, pero que vive en Finlandia. Ah, mira. Sí. Y el idioma era el inglés, ¿no? Ellos se comunicaban. El idioma era el inglés y todos hablábamos en inglés, claro. No había otra forma. Sí, sí, los islandeses todos hablan inglés porque tienen una lengua muy chiquitita, una lengua de 300.000 habitantes nada más. Claro. Son los únicos en el mundo que hablan islandés. Bueno, y tu libro es un bestseller ahí en Islandia. Y mi libro salió en lista de bestseller en Islandia, cosa que todavía no puedo creer. Se deben haber vendido como 100 ejemplares para que esté en lista de bestseller. Claro. Bueno, tenés tu primera, una de tus novelas, Los Amores de Laurita, se filmó, fue sí, una película, digamos, sí, ¿no? Así es, sí. Y se sigue pasando esa película en televisión. Sí, fue un gran éxito para la tele. Es una película que en cine no anduvo bien, pero en la televisión, sí, televisión tuvo muchísima gente, la vieron 3 millones de personas cuando se estrenó. Y es una película del año 86 que se sigue dando constantemente en canales del interior, en el canal Volver, en el canal del Inca. Y yo lo sé porque yo cobro una pequeña cantidad cada vez que la dan en algún lado. Y sigue funcionando, es increíble. ¿Y cómo fue esa transposición de tu novela a la película? ¿Vos te dejaron participar? ¿Te compraron los derechos? No, yo escribí el guión. Ajá. Yo escribí el guión, así que no le puedo echar la culpa a nadie. Ah. El guión ya tenía sus problemas. Yo creo que el problema de la película es que es una ilustración de la novela. Ajá. No encontramos con el director Antonio Toni otra forma de contarla que no fuera, bueno, más o menos eso que estaba ahí. Claro. Alicia Zanca hizo el personaje principal. Ajá. Y bueno, la verdad es que en los últimos años hicimos una adaptación para teatro con Lía Yelin y Lucía Laragione, y me encantaría que pudiera llegar al teatro también. Claro. Sería muy lindo verla en teatro. Bueno. Y la verdad que Lía Yelin es una directora bárbara, ¿no? Uh-huh. Sí. Así que bueno, estás... Pero decías que la volviste a ver después de mucho tiempo y te sentiste... Claro, la película es mala. Ajá. Es mala. No, cuando la vi me pareció terrible y me sentí medio avergonzada. Pero la volví a ver ahora hace poco, después de muchos, muchos años, en un ciclo que se hacía en el Rojas, de cine y literatura. Y me gustó verla y descubrí que tiene un cierto encanto de época, porque es una película que hecha en el 86 y la historia transcurre como en los 70, 60, 70. Uh-huh. Y es muy costumbrista. Uh-huh. y eso le da un encanto particular. Claro, sí. Quedó como... A pesar de que, bueno, la actuación de Alicia Zanca, en fin, más o menos. Pero por otro lado tiene otros actores que están geniales. Fanego está buenísimo. ¿Era? Claro, el elenco era lindísimo. El elenco de esa película estaba muy, muy bien elegidos los actores. Pablo Brista, Manuel Callao, Víctor Laplace, porque si no, no era una película argentina. Claro, si no aparecía Laplace. Todas las películas argentinas eran con Víctor Laplace. Que ahora anda haciendo una miniserie en Canal 7, está viendo Víctor Laplace, bien, ¿no? Sobre no sabía, la fábrica no tomada, sí. Bueno. Tampoco sé si muy bueno, pero está, está Víctor Laplace ahí, digamos. Me parece bárbaro, sí. Bueno, temporada de fantasmas. ¿En qué momento se escribió este libro? ¿Cómo? Bueno, este libro tiene su historia porque en un momento dado, bueno, yo quería publicar en España, vi la posibilidad a través de una editorial que se llamaba Lengua de Trapo, lo presenté allí un libro que no era exactamente este, que era lo que yo tenía en ese momento, porque la oportunidad era en ese momento yo no tenía un libro nuevo, entonces armé algo con restos y descartes de otros libros y presenté eso en Lengua de Trapo. El libro no les disgustó, pero ellos no querían publicar microrelato y le pasaron el libro Páginas de Espuma. En Páginas de Espuma el dueño y director Juan Casamayor ya me conocía y conocía mis otros libros de microrelato y digamos sabía que yo era como un referente del microrelato en América Latina, y leyó el libro y me devolvió por mail una serie de objeciones y comentarios y por qué no modificaba esto y no cambiaba aquello y este final. Y yo al principio me irrité y dije, pero este hombre, ¿cómo? ¿A mí me está diciendo cómo escribir microrelato? Yo ya tenía varios libros publicados y, en fin, casi me ofendí. Y después leí otra vez lo que me había propuesto y me di cuenta que en realidad si sus propuestas y consejos no me servían, lo que sí me servía era la idea general, y era que ese libro no estaba bien. Claro. No estaba bien, porque estaba hecho de descartes. Y los descartes por algo fueron descartados. Claro. Entonces, decidí ponerme a trabajar y que fuera un libro mío nuevo, con de calidad superior, digamos, con todo. Y entonces le pregunté cuántos textos podía poner de otro libro que estaba descatalogado, que era Botánica del Caos. Él me dijo no más del 20%. Entonces acordamos que fuera un libro de 100 textos, 20 iban a ser de Botánica del Caos, unos 15 o 20 habrán sobrevivido de la anterior, y el resto los tuve que escribir en ese momento. Tuve 2 meses para escribir el libro. Me concentré absolutamente, estaba 24 horas sobre 24 pensando en los microrrelatos. Y bueno, yo quedé muy contenta con el resultado, y cuando él lo leyó ya no me dijo absolutamente nada. No me dijo, no, este final o claro, por acá o lo que sea. No, le pareció perfecto, el libro salió así, tal como yo lo había escrito, y fue una buena carta de presentación en España. Bueno, después de la tanda vamos a escuchar algunos textos de esta temporada de Fantasmas. Vamos a conversar un poco también sobre cómo es esto de escribir microrrelatos. Sé que no escribís todo el tiempo microrrelatos. No, claro. Entonces, bueno, un poco que nos cuentes tu modo de trabajo. ¿Eh? Seguro. Bueno, seguimos aquí con Ana María Yuba en La Molienda y nos vamos ahora a la tanda escuchando estas canciones que, como un modo de prólogo de lo que va a ser este martes, la presencia de José Cherkasky en el Centro Cultural de la Cooperación. En este caso, Valdemar el Brasilero, una canción que tiene arreglos de Dino Saluzzi, cantada por Piero y letra de José Cherkasky. El monte tiene a Valdemar, llegó a cruzar la frontera con su idioma portugués. Vino a buscar la madera. Valdemar, hombre del monte, tiene mujer y 8 hijos, sabe la noche y la selva, su peligro es la miseria. Valdemar el Brasilero cruzó 3 pasos y al monte, vino al río de frontera. Valdemar junto a su negra, Valdemar, inmigrante de la selva, anda la espalda cansada de tanto voltear madera. Valdemar, Valdemar, extranjero de frontera, trabaja madera de otro, es hachero por herencia. Valdemar, cuerpo de campo, no tiene miedo, al contrario, anda despacio en su carro, junta tristeza del monte. Valdemar el Brasilero y su hija la Griseta le cuenta cuentos de frente del Brasil y de su gente. Valdemar, inmigrante de la selva, anda la espalda cansada de tanto voltear madera. Valdemar, Valdemar, extranjero de frontera, trabaja madera de otro y es hachero por herencia. Cuenta un día Valdemar, mueve despacio la boca, en la selva se está solo, nunca hay con quien conversar. Cuando termina el trabajo, viene la noche y la bronca, y muerdo inclinado en el plato mientras descansa mi carro. Valdemar, Valdemar, inmigrante de la selva, anda la espalda cansada de tanto voltear madera. Valdemar, Valdemar, extranjero de frontera, trabaja madera de otro y es hachero por herencia. El monte tiene a Valdemar, son sus sienes de madera. cruza la frontera. Valdemar el brasilero. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras.